se decidió acá con equipos técnicos y el resultado fue un éxito. Hoy se lanza el proyecto de la entrega de la tarjeta de identidad al ciudadano, no a los partidos políticos. Que era, ese es el otro tema que producía mucha falta de transparencia y de la legitimidad. ¿Por qué? Porque con eso de que entregarse a los partidos, resultaba que algún ciudadano de un partido X le entregaban tarjetas que no le correspondían a ese partido X, sino que son las famosas bolsas que aparecían en los solares, a orillas de los ríos, que son votantes de otro partido para limitarle su participación en el proceso electoral. Me parece que el Tribunal Supremo Electoral, un llamado serio, urgente, porque hay ciudadanos que están siendo dañados con la no aplicación de una ley pronta y justa, que por favor resuelva estos problemas para tener un proceso tranquilo. Hemos estado insistiendo, si no hay legitimidad en el escrutinio que se va a producir en las mesas, organismo que es el responsable y el único dueño es el Tribunal Supremo Electoral.